estando con sus vecinos, y con el barrio en realidad, ¿no? Sabemos que Villacielo tiene ciertas normas y ciertas, ordenanzas en relación a la construcción, al tipo de construcción y al modo de construcción que no es el mismo que en el casco céntrico y demás, ¿no? Cada zona tiene lo suyo. ¿Y qué viene pasando, Armando? Bueno, yo soy un vecino temporal, digamos, de Villacielo, en el cual puedo asumir que paso en total 4 o 5 meses del año acá. Tengo mis impuestos al día, lo Sí. cual me da el derecho absoluto a poder hablar. Compro un lote en Villacielo con una serie de ordenanzas de construcción, ordenanzas municipales, que no han cambiado en el tiempo. No. Es más, algunas se han agudizado, han sido más estrictas. Pero en términos generales, esas ordenanzas establecen que no se puede edificar a menos de 8 metros de la línea municipal, que no se puede edificar a menos de 4 metros de las líneas medianeras, que no se puede edificar a más de 7 metros de altura, Sí. habiendo una excepción de 1,5 metros más para tanques y cumbreras, que los techos no deben ser planos, que hay un porcentual de techos, acá me ayudarás vos, Un Daniel. 70% tiene que ser techos inclinados Un a 70% 30 grados. de 30 grados, es decir, una serie de normativas muy claras y, entre otras cosas, un control digamos, de todo lo que es la vegetación nativa. Sí. Te comento que yo he sido una de las primeras personas que compró un boleto ad referéndum en Villacielo, cuando todavía no había sido otorgada la administración por parte de la municipalidad, por parte del gobierno central. Sí. Es más, a la persona que estaba en ese momento, yo vivo en Buenos Aires, en el municipio de Ituzaingó, vivo en una zona llamada Parque Leloir, que es una zona considerada reserva ecológica. Yo he conectado al funcionario de ese momento con los funcionarios de la municipalidad de Ituzaingó para ver cómo eran las normativas en la protección de las especies autóctonas de cada lugar. Claro. Yo vivo en un lugar en donde, si yo tengo que podar un árbol, tengo que avisar, tengo que pedir un permiso. En este momento yo voy a llegar a mi casa y voy a tener que voltear un álamo piramidal porque se pudrió, porque lo agarraron las enredaderas. Y yo tengo que hacer un acta para bajar eso y comprometerme a sembrar Otra cosa. otro árbol. Es decir, todo muy controlado. Sí. Supuestamente esto iba a ser lo mismo, ¿no? Y digo supuestamente porque, bueno, las evidencias lo están. Qué es lo que viene pasando? Digamos, ¿Qué tú es lo que decís, viene sí. pasando? Bueno, tengo una persona que está edificando, el señor Diego Peinado, con un tipo de construcción que realmente es todo mampostería, todo cuadrado, no se respeta nada. Según me dice de palabra, y ahora le voy a decir por qué de palabra, el arquitecto Edo, tienen una autorización a través de un dictamen de CPU, el número 327/18, que les permite excepcionalmente edificar hasta 4 metros de la línea municipal, es decir, un 50% menos de lo que las ordenanzas indican. No obstante eso, lo tengo como es una edificación con orientación irregular, una de las puntas las tengo a menos de 4 metros de mi línea medianera. Sí. Están por arriba de los 7 metros, es decir, virtualmente, yo quedé con un paredón frente a mi casa, que me significa hacer 850 kilómetros desde mi casa acá para estar en un lugar parecido al microcentro de Buenos Aires, Claro. con un paredón enfrente. Y que, Armando, me imagino que bueno, que te has dirigido a la municipalidad, que has presentado notas. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué? Bueno, ¿cuál fue la no La no respuesta? respuesta. La no respuesta. La no respuesta pasa porque, no, no, señor, pero nosotros estamos autorizados por esta famosa CPU. Bueno, puedo tener acceso a la CPU. Entonces, el derrotero es in, sí, sí, es si juegan a que te alcances. Bueno, vaya sí. a pedirla a la Secretaría de Ambiente. Sí. Voy a la Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente, no, no está en la Secretaría de Ambiente. Está en obras privadas. Entonces uno empieza ese derrotero en donde no aparece. Independientemente de esto, la persona que está edificando obviamente es notificada al instante, porque esto funciona realmente como un club de amigos, sí. por decir, digamos, por encontrar la forma menos peyorativa posible, ¿no? Porque el adjetivo a emplear sería mucho peor, ¿no? El club de amigos obviamente le avisa enseguida a esta persona de que hay ruido, con lo cual comienza a acelerar la edificación de todo lo que sabe positivamente que es irregular. Claro. Por parte de planeamiento, se niega la entrega de este dictamen de CPU. Claro, que sería, bueno, ¿cuál es el sustento para dar una excepción? Exactamente. ¿No? Porque, bueno, vos podés decir, che, mirá, bueno, acá este es el plano de obra, en fin, necesito 50 centímetros más porque no sé qué. Bueno, algún sustento tiene que haber para que te den una excepción. Bueno, los sustentos realmente... Sí, no lo estamos encontrando. No existen, las niegan, niegan entregar eso, se lo han negado inclusive entregar a la propia gente del CPU, y he llegado a presentar, lo he pedido por nota de presentación común, lo he pedido, digamos, ya de asesorado judicial legalmente, sí. Lo he pedido por nota de pronto despacho, nada, nada, absolutamente nada. Cuando en este país uno escucha de que a nivel país se cuelga con la cocarda de la inseguridad jurídica y que por eso no vienen las inversiones, en Capilla del Monte lamento decirles que acá se juega otra, a la inseguridad jurídica que esto representa, está la inseguridad municipal, porque la municipalidad no respeta, no contesta, hace la plancha. Sí. De las 17 presentaciones que llevo hechas en mesa de entradas, hay 5 o 6 que están dirigidas al intendente municipal. Y a veces me da ganas de preguntar, caminar por la plaza y entrar a preguntar, señores, ¿existe el intendente en esta ciudad, en este pueblo? ¿O es una entelequia para buscar, digamos, como los ovnis? O, ¿cómo? No sé, porque este señor no contesta. Le tengo pedido, inclusive ayer he hecho un pedido, está bien, es muy reciente, de audiencia. Sí. No sé en cuánto tiempo se resuelven esto, pero yo tengo pedidos, notas presentadas, direccionadas al intendente el día 6 del 3, hoy si no me equivoco estamos en el 12 del 4. Sí. Le puedo dar el número de entrada por mesa de entradas, la 0635, le podría... Sería aburridísimo leer todas las cosas que le he pedido, pero no contesta, no existe, no sabe, no contesta, no existe. No entiendo cómo es la cosa. Tengo ganas de hacer unos volantes y entrar a repartir por el pueblo, en los boliches, en las plazas. Señor, ¿usted vio al intendente? Porque claro, yo no lo conozco aparte personalmente. No, pero aparte no, qué cosa la resistencia a la información pública, digo, es una obligación. Y estamos hablando de un vecino que va 17 veces a hacer una presentación, o sea, con una problemática que necesita ser escuchada. Y además, como bien nos decís, Armando, digo, se va corriendo la información y van avanzando sobre justamente esos puntos que están en especial contravención. Y después, ¿cuál es la respuesta? Bueno, lo hablábamos fuera del aire. A lo sumo pagarán una multa, pero ¿quién te saca el bodoque de cemento de enfrente de tu casa? ¿Cómo es el, digamos, cuando uno empieza a darse cuenta cómo funciona esto, cómo es el trámite de la multa? La multa es evidentemente forma parte del costo de obra. Sí. Forma parte del costo de obra porque cuando uno entra a proyectar las multas que se aplican entre el club de amigos, entre los miembros del club de amigos, obviamente deben ser de 3 pesos con 50. Sí. Pero vamos a suponer que sean más de 3 pesos con 50. Supongamos. Para los valores que tienen esas obras, una multa de esas no llega a significar más del 1 o el 1,5% con toda la furia del valor de obra. No, pero además, digo, supongamos que pagan la multa por la contravención, que además digo, hay como una contradicción porque es una excepción que el mismo municipio le brinda, ¿no? Pero pongamos, ¿a vos quién te...? Quién... Claro, no sé, no vuelve atrás la historia. No. No vuelve atrás la historia. Te van a dejar eso ahí. Yo, es decir, yo, digamos, jugador fullero de esto, yo como jugador fullero, si yo fuera jugador fullero de esto, digo, ah, bueno, con 1,5% de lo que me va a salir la obra o con 1% de lo que me va a salir la obra, avanzo en mi terreno hasta donde quiero. Claro. Total, después no hay cosa juzgada. No. No hay quien lo saque. No hay. Ahora, en el entretanto, no hay valor de inspección, no hay valor de policía, no hay valor, no existe. Por eso hablo de inseguridad municipal. Claro. Sí, sí. Es decir, el hecho está consumado. Y vos figurate de que no es solamente hablar de lo que significaría la seguridad ambiental en cuanto a lo que fueran especies vegetales, animales, así. Hay toda una cuestión que tiene que ver con el impacto ambiental, sí, sobre el ciudadano. Bueno, por eso estimo... El impacto ambiental implica todo. Pero aparte por eso estimo que se han hecho ese tipo de ordenanzas sobre ese territorio, ¿no? Teniendo en cuenta la topografía, el lugar, que ya estamos cerca de Piedemonte, o sea, como que bueno, teniendo en cuenta las características de ese lugar es por lo que se ponen específicas condiciones para construir. Y que decimos, si no las respetamos, ahí, o sea, claramente generan un impacto que nadie está midiendo. Que es irreversible. Y que además es decir, irreversible. Tiene un precio, eso ya está, el club de amigos lo tiene calculado. Sí. Tiene un costo del 1 o 1,5% del valor de la obra para dejar las cosas como están. Hay una disposición, ordenanza, no manejo bien las categorizaciones, la 1772, que justamente habla del impacto ambiental no solamente en lo que es fauna, flora, sino que tiene que ver con el impacto ambiental sobre el ciudadano, sobre el que está al lado. Sí. ¿No? Y esto no se tiene en cuenta, se pasa todo por arriba. Acá, digamos, cuando uno empieza a ver cómo funciona esto, uno se da cuenta de que la excepción es la norma. Sí, sí, la excepción es la norma. Lo estamos viendo y la resistencia a la información y a la transparentación de la información es notoria, por lo pronto, ¿no? Armando, bueno, ¿cómo sigue esto? Nosotros sabés que tenemos las puertas abiertas para seguir comunicándolo. A lo mejor, digo, dentro de ese derrotero, no es por una expectativa de que suceda algo, pero sino como para ir dejando sentado, a lo mejor el jueves que viene te convenga acercarte al Consejo Deliberante y plantear todas las presentaciones que hiciste, ¿no? Como ir dejando asentado en el circuito legal, digamos, que no esperes que te vayan a dar mucha información ni mucha respuesta, pero digo, porque es como una instancia más que te van a decir, bueno, vaya a quejarse con los concejales. Bueno, ya fui. ¿Tu nombre es? Renata. Renata. Mira, yo tengo la sensación y en la cual formo parte, porque he estado con gente que me merece el mayor de los respetos, gente muy honesta, muy ética, muy prolija, que trata de hacer las cosas bien. Es más, se toma como un valor aparte hacer las cosas bien. No, es la forma de hacer las cosas, ¿no? Y vos tenés la sensación cuando te enfrentás con todo esto, vos decís ir al Consejo Deliberante, ir a hablar con Edo y pedir ahora que me atienda, digamos, como entelequia, este señor que no sé si existe. Vos te das cuenta de que uno tiene esta sensación. Uno tiene la sensación de que determinados calidad de personas estamos jugando al ajedrez, frente a otra calidad de personas que están jugando al truco y encima te afana lo poroto. Sí, claramente. Claramente, y es esto una lo que se ve acá. Sí, sí, y una sensación de indefensión importante. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, ¿no? Y además que juegan a cansarte, porque vos decís, bueno, voy, presento. Estábamos hablando de que fuiste 17 veces a presentarlo, o sea, a partir de que empezaste a ver las irregularidades en la construcción de que estaba al lado de tu casa. Vas, te presentás, pedís informe, seguís, siguen avanzando. Digo, ¿qué se supone que uno tiene que hacer? Más, digo, vos estás a derecho, o sea, tenés los impuestos al día, tenés tu casa como corresponde, demás. ¿Y cómo es? Algunos viven en estado de excepción y otros nos tenemos que ajustar a las reglas. Por eso te diría que rescato la idea de este arquitecto no lo puedo nombrar porque no le pedí permiso para nombrarlo, es muy respetuoso de eso, que decía de armar el mapa del XX, después sí. Se verá el nombre que se pone, para ver cuál es el circuito de las excepciones. Sí. ¿No? Que eso diría muchísimo. Sí. Y eso creo que es una cuenta pendiente del que gane estas elecciones. Te aclaro que yo no juego en las internas, yo soy de afuera, no juego en las internas de este pueblo, no porque no me interesen, no porque sea un apolítico, porque los apolíticos no existen. Desde el momento que Aristóteles te define como el hombre ser racional, animal político, si fuera apolítico dudaría de mi racionalidad y de mi sí. condición de hombre, ¿no? Pero no soy apolítico, pero no juego en las internas de este pueblo. Sí. Soy afectado por las claramente. Circunstancias de este pueblo. Se llame Juan, se llame Pedro, como sí. se llame. Y no es que por eso piense que son todos iguales. No, y sobre todo, a ver, convengamos, Dani, vos me vas a poder decir, sobre todo en Villacielo, que es, digamos, de los últimos loteos grandes que quedaron por realizar en Capilla, porque todos los demás los ejecutaron, ¿no? Lo que había por Valenti, las gemelas, es impresionante cómo se ha construido y cómo se ha avanzado con bastante poca previsión ambiental, como poco. Pero digo, en el barrio, específicamente en Villacielo, en donde está, bueno, ahí... la situación de la reserva, que está... Sí, es lo mismo con el tema de la información, ¿no? Los vecinos van y dicen, bueno, siempre te dicen, no, porque hay muchos terrenos que hay que expropiar. Decís, bueno, a ver, miremos el mapa, cuáles son los terrenos, cómo es la situación. Y nunca se da esa situación de presentar sobre la mesa el mapa, cuál es el nombre, cuál es el propietario de qué terreno, cómo son, qué papeles, para avanzar en la negociación. Nunca. Siempre es algo que se va escondiendo. Y te hace sospechar, decís, che, pero... ¿Qué sucede acá? Bueno, en todo el barrio pasa esto, ¿no? Sí. Siempre hay sospechas de este club de amigos que con se manejan. Con las partes ambientales, yo he presentado fotos en donde se hizo movimientos de tierra con pala mecánica, donde se entró a la obra con camiones de porte. Uh-huh. Todo eso hay ordenanzas que lo prohíben. Tiene que estar autorizados por el DEM, digamos. Del otro lado alguien desmonta totalmente un terreno que yo lo tenía al lado de mi casa como un reservorio de plantas silvestres para hacer un parque, no sé, sí. para un parque de golf, pero eso la Secretaría de Ambiente no lo ve, no se dan por enterados. No, bueno, y lo vemos en pequeñas y en grandes cosas, ¿no? En pequeños y en grandes gestos. Decís, si la soluciona cortar un árbol cuando no lo tenés que cortar es una multa, hay algo que no está funcionando. Por otra parte me pregunto, porque lo desconozco, ¿no? Si todas las personas que están ocupando cargos, funcionarios que estén ocupando cargos, son idóneos realmente en las profesiones que tienen para estar al frente de determinados lugares, porque eso realmente es usurpación de título, eso es mala praxis, no solamente del que lo está ejerciendo, sino del que lo nombra. Sí, no, y muchas veces se dan cuestiones de acomodes, y lo venimos hablando, a veces como tenés un municipio con personal de planta, al que independientemente del color que va asumiendo, político que va asumiendo, y a veces por esas cuestiones de castigos o de que no me gusta tu pensar político, entonces en vez de estar en el área para el que sos capacitado, te mando a otra para castigarte, perdemos todos, ¿no? O... El ánimo de profesionalizarse, decir, bueno, capaz que confío en vos para determinada tarea, aunque no estés preparado, pero vamos a generar un curso de capacitación para que te prepares en esa área. Como mínimo, sí. Como mínimo. Bueno, lo que pasó es que capacitaron 60 personas para estar como guardaambientes en la reserva, y después por un conflicto que nunca tuvo solución, esa gente que se capacitó, que se tomó el tiempo, que se dedicó a leer, a estudiar, a todo eso, no fueron avalados por la municipalidad. Entonces hay 60 personas preparadas para nada. Y la verdad que eso es triste, porque vos ves todo el tiempo que tienden a retrasar todas las cosas. Todas las cosas que sean en beneficio de la ciudad, se trata de atrasar para beneficio de unos pocos. Sí, bueno, acá mira, nos llega un mensaje y tiene que ver un poco también con lo que va pasando en todos los barrios y por qué también es importante el ordenamiento territorial, ¿no? Participativo, además de que podamos revisar esto, decir, Bueno, a ver, ¿hasta dónde llegó el avance desmesurado? Bueno, ¿hasta dónde podemos ordenarlo? ¿Cómo puede ser? Nos dice Pachi, a ver, acá tenemos un mensajito. Avisamos que la Asamblea Interbarrial nos estamos juntando y trabajando sobre el ordenamiento territorial ambiental participativo. La próxima reunión es el 17 de abril en el Salón Vecinal del Faldeo. Pachi nos dice, es importante que participemos, tenemos que hacerlo los vecinos porque el municipio no lo hace. Hubo una reunión acá también con Laura Dos Santos. Laura Dos Santos. Claro, bueno, eso es capacitarnos nosotros para... nos toca marcar la cancha, está claro, ¿no? En este caso vos te topás con todo un entramado de excepciones y demás que claramente son sospechosas. Decís, bueno, no. Ellos especulan hasta ver hasta dónde vos llegás, sí, hasta dónde a que te canses. A que te canses. Y si no te cansás, entonces en la última instancia vos decís, bueno, vete un amparo para que entonces reacciones y respondas. Entonces ahí sí dan un paso atrás y te dan una respuesta que vos tenés que estar un mes evaluándolo para ver, porque eso es lo que nos pasó con la nota que presentamos en febrero del año pasado y recién hace un mes, sí, nos dieron una respuesta al punto de decirle, bueno, vamos a un amparo porque ustedes no nos responden. Sí. Si estuvimos todo el año juntando la plata para poder pagar ese amparo y bueno, entonces ahora te dan la respuesta, no sé, es como una guía de cuatro guías de teléfono para que vos tenés que analizar, sí, para que te entretengas un tiempo más para que ellos sigan en la misma violeta, ¿viste? Entonces sí, es muy triste ver eso. Bueno, desde acá, Armando, estamos las puertas abiertas. Ojalá que no tengas que seguir el derrotero. Yo igual, digo, para dejar ese mojoncito, pasaría por el Consejo Deliberante para visualizar. Sí, el tema es que yo me voy el martes a la, no la tarde. No, bueno, llego. Lo único que te podría decir para cerrar es casi anecdótico, son esas cosas, algo así como gritar en el desierto, ¿no? Pero sería decir, arquitecto Edo, intendente Buffoni, bueno, si existe, por favor, que aparezca el dictamen 327/18, que hace mucho más sospechoso todas estas entramados de ordenanzas transgredidas. El arquitecto Edo hace poco envía una nota en donde dice que de la inspección que se realiza se cumplen con un balurdo de ordenanzas, que todas esas se cumplen. ¿Y entonces para qué son las excepciones escondidas si con todo eso se cumple? Sí. Bueno, si hay algo que hace mucho más sospechoso esto, es justamente la negación de todo esto. Sí, bueno, llamadito ahí, la información pública es pública. Se niega la información pública. Bueno, muchísimas gracias, Armando. Gracias, Dani, por darnos espacio, por darnos voz. No, por favor, acá estamos. ¿150 por hora? ¿150 dijiste? O sea, uno de 100 y otro de 50. Sí, sí, vos también podés dar cursos, talleres, charlas y actividades en nuestra sala multimedia.